Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes, de 4 a 6 de la tarde. En directo, estrictísimo directo, un mon de músicas. Un mon de músicas, selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Y nuestra cadena de emisoras hermanas, la Radio Neta Valparaíso Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves, 3 de la madrugada, domingos, a las 16 horas, a las 4 de la tarde. La web, para que sigan la programación de Radio Almaina, muy fácil, radioalmaina.org. En Cataluña, Torelló, 103.5, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. La web, para que sigan también, no solamente este programa, sino el resto de la programación, www.arrc.cat. Y en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Jueves, a partir de las 15 horas. La web, radioela.org. Hoy, martes 4 de agosto de este año 2015. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. En esta tarde de martes vamos a tener una variedad de músicas y estilos diferentes, pero que todos tienen algo en común: alegría, ritmo y ganas, muchísimas ganas de que ustedes se lo pasen muy, pero muy bien. El señor Mongo Santa María. Aplausos para Mongo Santa María de su álbum Costa del Oro y este tema titulado que lo quiera, el número 3 exactamente, Breaking In. Breaking It In, del señor Mongo Santa María, percusionista cubano. Su nombre era Ramón Mongo Santa María. Nació en Cuba, 7 de abril 1922, Habana concretamente. Y tuvo una carrera musical que pasó de las 4 décadas, más de 4 décadas, hasta convertirse en uno de los percusionistas más, digamos, de referencia del resto de lo que es la percusión afrocubana. Y no solamente en la percusión afrocubana, porque Mongo también, como lo hemos podido escuchar en este disco, hizo sus incursiones en el Latin Jazz, pero no solamente eso, en el Mambo Jazz, en el Pop, en el Soul, incluso en el Rhythm and Blues. En este álbum, Costa del Sol, que se grabó los días 9 y 10 de octubre de 1992, cuenta con Mongo Santa María en la percusión, Eddie J. Allen a la trompeta, flugel y la dirección, Jimmy Crozier al saxo alto, al barítono y la flauta, Craig Rivers al tenor y la flauta, Ricardo González al piano, Guillermo Edgehill al contrabajo y Johnny Almendra a la batería y los timbales y Eddie Rodríguez a la percusión. Escuchemos otro tema del gran Mongo Santa María, esta... un maestro conguero, que es lo que era, un maestro conguero. El siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum Costa del Sol lleva por título... Ah, y olvidé decir una cosa, el tema anterior, Breaking It In, es una composición original de Mongo, al igual que esto que vamos a escuchar ahora, Sofrito, Mongo Santa María, un mon de músicas. Thank you. señor Mongo Santa María y este sofrito, un tema original de Mongo. Y podríamos escuchar ahora el tema, no, yo les había programado un tema original de Scheller, su título Gamboman. Vamos aquí a programar el reproductor. Y aquí está, de el álbum de Mongo Santa María, Costa del Oro, Gamboman, un mon de músicas. El señor Mongo Santamaría y su grupo del álbum Costa del Sol y este tema titulado Gamboma. Vamos a continuar casi por la misma senda, porque tenemos aquí otro percusionista, el señor Ray Barreto, otra referencia dentro de lo que es la percusión afrocaribeña y en el Latin Jazz. Él es de Nueva York, pero con orígenes en Puerto Rico. Y en este disco que les voy a presentar ahora, que es un disco del 2006, bueno, no presentar, del cual les voy a hacer escuchar música, porque este disco ya en algún momento habrá sonado, es un álbum que a mí me gusta muchísimo. Lo que hace Ray Barreto es coger una serie de estándares del jazz y pasarlos por el sedazo del Latin Jazz. Y él, al ser de Puerto Rico, o tener orígenes en Puerto Rico, lo que quiso hacer también, y lo hizo y lo consiguió, y muy bien, es rodearse de músicos puertorriqueños o de origen puertorriqueño como él y montar unas sesiones de grabación. Esto se grabó en diciembre del 2005. El disco salió posteriormente en el 2006. Y con estos músicos puertorriqueños o con ancestros puertorriqueños, lo que él hizo fue darle un nuevo giro a estos estándares de la música norteamericana. Y qué mejor que titular el álbum Standards Reconditioned. La palabra es reconditioned, pero él utiliza la palabra recon, de Puerto Rican, R-I-C-A-N, reconditioned. Y en el estudio tiene, aparte de él, que toca las congas y que también por ahí hace un poco de scat en un tema, tenemos a Hilton Ruiz al piano, y en un tema o en otro, porque hay músicos que varían según la formación, a David Sánchez en el saxo tenor, Papo Vázquez al trombón, Chris Barreto en el saxo alto, John Benítez en el contrabajo y Adam Cruz en la batería. Vamos a escuchar de este álbum Standards Reconditioned del señor Ray Barreto un clásico que es una balada, un tiempo medio. Incluso hay una magnífica versión de la señora pianista y cantante, ya me acordaré, Traveling Light, Chile Horn. Ese es el nombre de esta pianista y cantante, Chile Horn. Ella hace una magnífica versión de este tema, Traveling Light. Y no solamente eso, sino que uno de sus discos tiene por título Traveling Light, de Mercer, Mandy y Young. Y aquí en la versión reconditioned de el señor Ray Barreto. Thank you. Traveling Light, el señor Ray Barreto, rodeado de un buen puñado de músicos puertorriqueños o norteamericanos de origen puertorriqueño. El álbum Standards Reconditioned. Bien, el álbum, les comentaba que fue grabado en diciembre del año 2005. Y el disco salió al mercado el 2006. Fue posiblemente el último disco, la última grabación de Ray Barreto, o una de las últimas, ya que Ray, par de meses más tarde, en febrero, concretamente el 17 de febrero del 2006, moría en Hackensack, New Jersey, en Estados Unidos. Él había nacido en Brooklyn, New York. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente este es el disco póstumo del señor Ray Barreto. Vamos a escuchar un tema original de Ray Barreto, el único de este álbum. Son 9 canciones, de las cuales 8 son standards, y justamente el octavo tema es una composición original de Ray Barreto. Brandy's Blues, un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, y todas las radios amigas, hermanas, radios libres, independientes de Valparaíso, como la Radio Neta, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló y Radio Ela en Madrid. Un mon de músicas. Thank you. Brandy's Blues, un original de Ray Barreto. Ray Barreto, de este álbum Standards Reconditioned del año 2006, editado por el sello Soho Music. Soho with a Z. Z, como dicen los norteamericanos. Z. O-H-O Music. Bien. Hacía mucho tiempo que no echaba mano a poemas, y más aún todavía poemas de mi queridísima Belén Reyes, esta poeta madrileña. Pues lo hago ahora, la recupero, entre tema y tema de Ray Barreto. Le voy a leer un poema de Belén Reyes. Un poema, además, que aquí veo que en internet dice que está inédito. Es de su libro Ser mayor es un timo. Es un fantástico título para un libro de poesía. Ser mayor es un timo. Y les voy a leer el poema Debería ser feliz. ¿Ok? Debería ser feliz. Debería ser feliz y todas esas cosas. Tengo amor, un trabajo, una casa, su sombra. Debería sentir Heidis corriendo, rosas sin espina creciendo. Debería ser otra. ¿Y qué te falta a ti? ¿Y a ellos qué les sobra? Un pecho es un país, un puzzle en la memoria. Encaja lo que puede. Lo que sabe lo ignora. Me sirven para nada los versos y las hostias. Debería ser feliz y todas esas cosas. Tengo calefacción, buenos amigos, sorna para entender la vida y sus manos rugosas. Pongo el telediario, pongo adiós, pongo estopa, pongo el culo a fichar, al fichar. Pongo, aunque nadie imponga, debería ser feliz. Y todas esas cosas. Belén Reyes, del libro Ser mayor es un timo. Me entusiasmo tanto leyendo el poema que me entronco. Y ahí me quedo clavado. Si lo llega a escuchar mi amiga Belén, pues espero que me disculpe. Un último tema de este álbum, que ya les digo, posiblemente es el álbum póstumo de Ray Barreto. Un tema de Forrest Gregg y Wright, Strange Music. Es una composición que grabó Sinatra a comienzos de su carrera. Este es el único tema de este disco, Standards Reconditioned, que Ray no pudo completar debido a su posterior muerte. El 15 de octubre del 2006, 15 de enero, perdón, 15 de enero del 2006, el día que Ray tenía que haber ido al estudio para poner los tracks con la conga, él fue llevado de urgencia al hospital antes de sufrir un ataque al corazón. Nunca más regresó a un estudio. Nunca más regresó a un estudio. Lo escuchamos. En este álbum también Ray Barreto lo que nos deja es su voz en forma de scat. Es esto de cantar sin letras. Chris Barreto, su hijo, y que también es productor asociado en este disco, él se encargó de poner los tracks de congas que faltaban en este tema. Strange Music, Strange Music, Ray Barreto, de su álbum Standards Reconditioned, un montón de músicas. Thank you. tema que grabó Frank Sinatra en los comienzos de su carrera y que ahora nos lo brinda a ritmo de Latin Jazz, Ray Barreto. Escuchando el tema, me doy cuenta que ese scat de Barreto lo grabó él como un track, una pista de referencia de lo que él después quería tocar, las congas que él quería tocar una vez ya grabado el disco, y que no pudo, ya que el mismo día, les explicaba antes, en que tenía que entrar al estudio a grabar justamente esas partes que él había cantado como referencia, tuvo un ataque al corazón y fue llevado al hospital. Y su hijo Chris entonces fue quien puso las congas en los puntos donde Ray Barreto lo había dejado marcado. Tanto él como el productor y el resto de los músicos decidieron dejar la voz de Barreto como una referencia, pues, justamente en este disco que fue el último que Ray grabó en vida. Volvemos a Belén Reyes. De su libro Ser Mayor es un Timo. Y vamos a leer justamente el poema que le da título a este poemario. Ser mayor es un timo. Exijo que me devuelvan a los reyes de Oriente las cartas y mi letra redonda, grande, el lápiz, la goma olor a fresa, los pósters de Elvis Presley, la casa de mi abuela, los cromos de Pinocho, Pippi Landström, mi trenza, el libro de lectura, la bufanda y la trenca, los cuentos de mi madre, la nocilla y Elena Francis, todas las tardes después de la merienda. Ser mayor es un timo. Me han robado la esencia. Moncho, inolvidablemente. Momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Besado tras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los que inolvidablemente vivirá en mí. Thank you. soledades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos inolvidablemente vivirá en mí, inolvidablemente vivirá en mí, vivirá en mí, vivirá en mí, vivirá en mí, oye, vivirá en mí. Inolvidablemente, Moncho, del disco del mismo título, un montón de músicas. Ramón Calabuc Batista, más conocido como Moncho, cantante de boleros, género musical en el que se le conoce popularmente como el rey del bolero o el gitano del bolero, apreciado por sus interpretaciones de este género en España y Latinoamérica, especialmente en Cuba. Y no es que lo digamos desde aquí, en un encuentro que hubo de música cubana y de boleros, concretamente, el pasado año, que fue la última vez que Moncho actuó en la Sala Jamboree aquí en Barcelona. Eran todos cubanos los músicos y él fue invitado. Y conversando con músicos cubanos, residentes aquí en Barcelona, y otros músicos cubanos que vinieron de Cuba a participar, ellos me confirmaban esto, que en Cuba Moncho es, bueno, no un dios, es un país en principio ateo, pero es una gran, gran figura y respetadísimo. Lo que ocurre es que debido a una enfermedad y después a una mala practice en una intervención quirúrgica, le tocaron y le afectaron una de las cuerdas vocales y el médico le dijo que posiblemente, no se lo quiso afirmar al 100%, pero yo creo que el médico eso lo sabía o lo presentía o pensaba que podía ser así. Le dijo que era muy posible que no pudiera volver a cantar. Hace pocos días, esto fue no hace mucho, hace pocos días, Moncho celebró su cumpleaños, concretamente el 26 del pasado mes de julio. Él nació el 26 de julio de 1940 aquí en Barcelona. Y a través de un amigo común, Jordi Rueda, que sé que asistió a una fiesta de cumpleaños de Moncho, le pregunté qué tal estaba de salud y qué tal estaba su voz. Y me dijo que, sorpresivamente, y digamos para gran alegría de Moncho, la cuerda vocal afectada estaba evolucionando bastante bien. Al comienzo prácticamente no podía hablar, ahora puede hablar, tiene dificultad con algunas notas un poco agudas posiblemente. Y tiene dificultades para hablar, hace intentos de cantar, pero claro, no es aconsejable que lo haga. Pero de todas maneras, esto le da cierta esperanza a Moncho de que pueda recuperar la voz y al menos seguir, poder cantar. Si no al 100% de sus facultades, pero poder seguir deleitándonos con su arte. Y he querido recordarlo en este día de hoy, con este álbum, inolvidablemente, editado por el sello K Industria, donde hay un puñado de canciones buenísimas, como esta que acabamos de escuchar, inolvidablemente. Y ahora vamos a escuchar otro tema, Te extraño, Moncho en un mon de músicas. Te extraño cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que voy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que voy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, no sé, pero te extraño. Moncho, te extraño. En relación a ver, aquí tenemos un mensaje de Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Espero que esta música le esté acompañando en su paseo. Normalmente a esta hora ella hace una pausa en el trabajo y sale a hacer una caminata. Así se mantiene en forma para ir a correr esas maratones. Bueno, no a correr, son maratones de marcha. Y espero que haya estado escuchando esta música mientras hacía la caminata, porque yo creo que es una estupenda compañía. Me dice, qué canciones, buenísimo el CD. Efectivamente, Moncho, de su CD, Inolvidablemente. Y antes nos había llegado un mensaje de Liz, que nos escucha desde el país de Gales, y en relación al disco antes de Mongo Santa María, perdón, de Ray Barreto, ella quería saber quién era el bajista. Es un músico músico, bueno, norteamericano con raíces puertorriqueñas, familia puertorriqueña, que se llama John Benítez. Curiosa, ella empezó a buscar y encontró algo que él había dicho en una, posiblemente en una rueda de prensa. Dice, para mí todo es lo mismo. Todo una fantástica música para bailar. Todo lo caribeño, lo de Sudamérica y lo de Nueva Orleans, son nada más que una extensión de la música africana. Música con ese especial sabor. Eso es lo que a mí me gusta más. Palabra de John Benitez. And that's what I like the most. Continuamos con otro poema de... Este es cortito, de Belén Reyes, poeta madrileña, de su disco Atrévete a olvidarme, que salió al mercado el 2007 con la editorial Olifante. Buen título también para un poemario, Atrévete a olvidarme. Y me pongo a vivir cuando me llamas. Me levanto del nicho de mi cama. Me suelto los versos por la espalda. Inyecto en mis venas tu mirada y descozo del pecho las puntadas que a la luz de tu ausencia me hilvanaba. Y me pongo a vivir cuando me llamas. Usted, Moncho. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes, de amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece. Ya está la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, Moncho, de su álbum Inolvidablemente. Vamos a escuchar un último tema de este disco que sirve también para recordar y saludar a Moncho, ya que el pasado 26 de julio fue su cumpleaños. Nació el 26 de julio de 1940 aquí en Barcelona, en el barrio de Gracia, en la parte, digamos, donde viven estos gitanos catalanes afincados allí en el barrio de Gracia. Y antes de hacerles escuchar la siguiente canción, les quiero leer otro poema de Belén Reyes. Puedo escribir lo que me dé la gana, inventarme vivir, desenredar nostalgias, hacer caligrafía, corregirme las faltas, escribir, por ejemplo, mi mamá no me ama, y a la M de mierda y a la P de putada. Puedo escribir lo que me dé la gana, engañaros a todos con un verso de nata, daros merengue, daros pringosa esperanza. La vida es un burdel donde todo se paga. Una náusea de siglos late en nuestras miradas. Puedo escribir lo que me dé la gana, desatar con un verso un nudo en mi garganta, decir hoy estoy seria, escéptica, colgada, tirada en el arcén de una historia inventada. Puedo escribir te quiero y quedarme tan ancha. Puedo escribir no importa, me da igual que te vayas. Me da igual que el dolor, que la muerte, las casas. Me da igual una rueda frenando en una espalda. Me da igual que los años, que no me importe nada, porque puedo escribir lo que me dé la gana. Belén Reyes, de su libro Desnatada, de la editorial Torremosas, 1992. Seguimos en Un Mon de Músicas con Moncho y un último tema de este álbum, inolvidablemente, que es justamente el último tema del disco. Es el número 15, preciosos boleros, preciosas canciones. Pienso que me oyes, Moncho, Moncho desde Barcelona, el gitano del bolero. Parte de mi ser, yo bien quisiera que tú sintieras aquel que eres. Todo ha pasado y a nada queda de aquellos días, y aunque no sepa dónde te encuentras, con quién estás, te hablo en voz baja y pienso que me oyes. Te digo cielo, regresa pronto, te quiero amar. Pienso que me oyes, Moncho, de su disco Inolvidablemente. Continuamos aquí en Un Montón de Músicas y vamos a cambiar el giro de la música, el estilo. Una música que nos llega de la mano de tres jovencísimos músicos: Lalo Abaide, Tatán González y Cristian Cata Carrasco. Hay más, ya se los mencionaré. Pero ellos tres son el núcleo principal de este, de esta banda, que tiene un nombre que en cierto modo define el contenido de la música de este grupo: El Flecha Negra. El Flecha Negra es un grupo de jovencísimos músicos que se formó hace poco más de un año, en junio del 2014, en Freiburg, en Alemania. Está formado por músicos de diferentes países que han llevado su música por las calles de Europa y de Latinoamérica, y después de cada uno hacerlo de forma individual, pues han coincidido en Freiburg, en el sur de Alemania, y han decidido unir esfuerzos y montar esta banda, El Flecha Negra. Y ahora sí, aquí tenemos todos los nombres: Cristian Cata, de Chile, que es la voz principal, trompeta y guitarra; Lalo Abadie, de México, al bajo, bajo eléctrico, contrabajo y voces; Tatán González, también chileno, toca la percusión, la trompeta y canto; Alexis Cuncar, de Bolivia, guitarra eléctrica y acústica; y Lena Tromsdorf, alemana, que toca percusión y también aporta su arte vocal. Este joven grupo ha sacado un disco no hace mucho, que ha llegado a mis manos, y le han titulado Schwarzwald, la selva negra. Freiburg está ahí, justamente en la frontera de la selva negra, está a un paso, por decirlo así. Y qué mejor que titular este disco, su primer disco, con este título, ¿no? con este nombre, el nombre de la selva negra, Schwarzwald. Ellos, ya les digo, independientemente y posteriormente como grupo, han tocado en todo tipo de salas, de bares, en las calles, diferentes ciudades y de festivales. Ellos lo que hacen es brindar música, energía y muchísima, pero muchísima alegría. Y la música es un compendio, pues, de esas músicas que van desde la cumbia hasta sabores de música tradicional sudamericana. Comencemos con el primer tema, Mary Chell, El Flecha Negra. Un montón de músicas. Siempre lo mejor, sus amigos y su loco amor. Las tardes de juerga al revés, del Sol Plaza hasta el Carmel. Nos bebimos el amanecer y las lágrimas corrían también, cautivados por el olor de la buena y su mejor sabor. De los viajes para recordar, en Mallorca, playa y guay y sal, de buscar en el mar, en de sol que ilumina ahora tu caminar. Te buscaré en el mar, en el ocaso de la ciudad, en el último rayo de sol que ilumina ahora tu caminar. El atardecer en la selva de Yachapete, la foto aquella que guardó, el momento que así disfrutó, cautivados por el olor de la buena y su mejor sabor, de los viajes para recordar en Mallorca, playa y Guaisal. Te buscaré en el mar, en el ocaso de la ciudad, en el último rayo de sol que ilumina ahora tu caminar. Te buscaré en el mar, en el ocaso de la ciudad, en el último rayo de sol que ilumina ahora tu caminar. Aquellos que ya no están. Adeuche. Merichel, el Flecha Negra. Grupo que también, ya lo han podido apreciar, incluye en su repertorio estos sabores de reggae, ¿no? Bueno. Siguiente tema que les quiero hacer escuchar tiene como invitados a un grupo también multiétnico de aquí de Barcelona, también un grupo muy viajado, en verano salen por ahí a tocar, es un grupo que sale también de la calle, toca regularmente, o tocaba, no sé si les dejan tocar aún, en el Parque Güell de aquí de Barcelona. Y allí están prácticamente cada mañana. Los Mañaners, con una serie de músicos latinoamericanos que viven aquí en Barcelona. Uno de ellos, pianista y acordeonista Matías Muñoz, buen amigo, ha estado unas cuantas veces aquí. Y con la participación de los Mañaners y el Flecha Negra, como grupo, digamos, que presenta este disco, Schwarzwald, escucharemos Pensando en el Futuro. No sé si valga la pena realmente, pero aquí los tenemos. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Sombras que invaden mi contorno, no me dejan respirar. Alucinaciones vagas de mis sueños se hacen realidad. Días felices he pasado en éxtasis total. Se acercan poco a poco a un muro de lamentos y al abrir los ojitos el silencio terminará. Despertar una mañana y sentirte desnuda en mi cama. Despertar una mañana saber que estás ahí hablándome sin palabras. Flecha negra, Marianas. Chile, México, Argentina, Brasil, Alemania en acción y la combination. Agradable invitación, con toque bien sereno, imposible dar un no. Sumergido en tus aguas, jamás me voy a ahogar. Siempre me das tu aliento para poder continuar. De mil colores son tus rostros, los que veo en expansión. De mil colores son tus sueños, no distingo si es verdad o no. De mil colores son tus rostros, los que veo en expansión. De mil colores son tus sueños, no distingo si es verdad o no. Despertar una mañana y sentirte desnuda en mi cama. Despertar una mañana y saber que estás ahí hablándome sin palabras. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, recordando el pasado, olvidando el presente y su realidad. Pensando en el futuro, el Flecha Negra, con la participación de este grupo de Barcelona, Mañaners, un grupo que fundamentalmente tienen como base, bueno, músicas muy semejantes a las del Flecha Negra, reggae y cumbia. Y ya por ahí lo decía el cantante de los Mañaners, enumeraba, ¿no? Chilenos, brasileños, mexicanos, alemanes, en fin, un grupo de estos de mestizaje interraciales que tanto abundan por nuestra geografía, especialmente aquí en Barcelona y ya fuera en Europa. Este grupo se formó el pasado junio del 2014 en Freiburg, Alemania. Vamos a escuchar otro tema de El Flecha Negra. Sí, Heidi dice en el Facebook, dice, esto no es el grupo que conocí en el parque. Efectivamente, los Mañaners es el grupo que Heidi conoció allí en el Parque Güell, un mediodía que fuimos a visitar el parque, ellos estaban tocando, y pues sí, efectivamente, ese mismo grupo. Y no sé si le compramos o no un disco, pero creo que sí. Yo juraría que Heidi se llevó un disco de los Mañaners a Estados Unidos. Bueno, el Flecha Negra. Y un tema precioso, ese es el tema, el título del tema, y ellos les ponen nota street version. Esta es la versión callejera de este tema del el Flecha Negra, titulado Precioso. Hoy me desperté precioso en la cara. No sabía qué hacer. Me preguntaba por la mañana qué fue lo que sucedió. Le gritaba yo al guardia: quédate callado nomás, o si no te tiramos agua. Y en silencio yo reflexioné lo que había pasado esa noche loca, no me acordé. Y en silencio yo reflexioné lo que había pasado esa noche loca, no me acordé. Que se fue una noche loca, tal como la describe, pues será muy, muy difícil que la recuerden el día siguiente, ¿no? El Flecha Negra de su álbum Schwarzwald. Precioso. Y ellos, como nota, ponen Street Version, ¿no? Me imagino que al ser una versión acústica, pues es tal como ellos la tocan en la calle. Otro tema de este álbum. Un álbum que es toda una primicia musical. Estuvieron hace poco por aquí. No tuve el tiempo de ir a verles, pero espero que cuando regresen, pues sí que lo haré. Siguiente tema, Abre tus ojos, de este álbum nuevo, Schwarzwald, y tienen como invitados a otro grupo ahora, Micro Guagua, el Flecha Negra. Dejan decidir por nuestra cuenta, manejan día a día tu propia vida, te predican un futuro incierto en base a resultados de cuenta, man. No somos más que números sueltos. ¿Qué importa tu vida si están contentos? Escucha lo que dicen y no miento. Poco a poco entenderás lo que hoy cuento, bro. Yeah. Por nuestra cuenta, manejan día a día tu propia vida, te predican un futuro incierto en base a resultados de cuenta. No somos más que números sueltos. ¿Qué importa tu vida? Ellos sí están contentos. Escucha lo que dicen, yo no miento. Poco a poco entenderá lo que te cuento. Yeah. Tano, Micro Guagua, Flecha Negra. Sobregenerando necesidad, quieren concretar su realidad. Busquen permisa del poder. Esto no acaba hasta que lo puedas ver. Yeah. Abre los ojos a la realidad. No dejes que te engañe una publicidad. Es solo una ilusión de generosidad. Abre los ojos a la realidad. No dejes que te engañe una publicidad. Es solo una ilusión de generosidad. Oh, oh. Thank you. Flecha Negra con Micro Guagua y este tema Abre Tus Ojos. Tenemos justo el tiempo para escuchar un tema más y terminarlo. Vamos a terminar con rumba. De la rumba al mundo, los rumberos de Cuatro Caminos a la orilla del mar. Un mon de músicas. Y con los rumberos de Cuatro Caminos, de este álbum de La Rumba al Mundo y el tema A Orilla del Mar, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana, ya lo saben, tienen que seguirnos online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y la cadena de emisoras hermanas, radios libres, no comerciales como Contrabanda FM, que van repicando la señal de un montón de músicas. Tenemos a la Radioneta en Valparaíso, 88.9, la web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, 107.1. Radio Almaina, jueves 3 de la madrugada, domingos a las 4 de la tarde, la web radioalmaina.org. Y aquí en Cataluña, Radio Arc en Torelló, 103.5, los domingos a partir de las 21 horas. También, aparte de seguir el programa los domingos, pueden seguir el resto de la programación de Radio Arc con la página web www.arrc.cat. Y finalmente, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, 100.0 FM, la web Radio ELA. .org, jueves a partir de las 15 horas.